pastor Juan Escobedo, que el Señor reviste de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Me alegro porque estén en la casa del Señor. Me alegro con las expresiones de gratitud de los hermanos. Me alegro porque estamos aquí, hermano. Cuando hay viento es comprensible. Los hermanos quieren quedarse en la casa porque está helado, mucho polvo, mucho viento. Pero si llegamos a la casa del Señor, el Señor que realmente amamos al Señor. Amén. ¿Cierto? ¿Cómo nos va a dejar el viento, la lluvia, el frío en la casa? Si el Señor nos cita, le apuesto que si el presidente de la República nos manda a llamar, atraviesa hasta todo lo que sea, para estar ahí puntualmente a ver un hombre terrenal, ¿no es cierto?, que no ofrece nada. Pero cuando el Señor nos cita a su casa, aleluya, gloria a Dios. El rey, hermano. Amén, amén. El Señor, el Señor. Amén. No es nada cualquiera persona. Bendito el Señor. A él que acudiera la cita, mi querido. Usted nunca se quede en la casa, hermano, escuche. Nunca se quede en la casa porque no tiene ganas de venir. No se quede en la casa porque tiene que ver, ¿no es cierto?, el happening con Japón y se me quedó casi cerca del negro. No se quede en la casa porque tiene que ver algún programa, no. ¿Sabe por qué? Porque eso es despreciar al Señor. Y cuando uno desprecia al Señor por cualquier otra cosa, la bendición de Dios también le da la espalda. Le rechaza. Cuando es su tiempo. Pero ya que estamos aquí, hermano querido, agradezco al Señor esta bendición y también quiero darle gracias al Señor. Porque estamos en su casa, porque estamos gozosos, porque la presencia de Dios se siente en este lugar. Y cómo no darle gracias al Señor, hermano, que Él esté con nosotros en este lugar. Si dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de ese lugar. ¿Y cómo no estar contentos porque tengo la seguridad igual que ustedes que Dios está en este lugar? Amén. Porque su presencia se hace sentir en nuestra vida. Mira, hermano, cuando llega el momento de la palabra, usted entiende que tiene que empezar a clamar, ¿no es cierto? Porque empiezan a haber interrupciones espirituales, ¿entiende? Las mamás, los papás, los abuelos, todos, ojo con los niños. Si usted entiende que hay mucha bulla, usted lo toma, ¿no es cierto?, y lo tranquiliza. Para que no estemos, ¿no es cierto?, pendientes de la fiesta que hay por aquí o por allá, sino que más bien la fiesta que está aquí adelante. ¿Me entiende? Que Dios nos dé su gracia. Pero usted clama al Señor, porque las luchas son fuertes en este lugar. Pide al Señor que me dé gracia para poder entregar la palabra, para poder ordenar el tema, y usted al mismo tiempo vaya comiendo cuando Dios le habla, ¿no es cierto?, mentiroso, que usted quiere decir, amén, Señor, eso es para mí. ¿Ve? O voy a decirle para el hermano más atrás. ¿Ve? Eso se llama, así cuando usted dice amén, eso se llama comerse la palabra del Señor. Y usted no se da ni cuenta, pero el Espíritu de Dios está con unas tijeras de podar. ¿Me entiende? Esto es por la fe. Cuando usted, el Señor, le dice mentiroso y usted reconoce y dice amén, Señor, Dios le corta ese gancho mal. Le corta. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Empieza a limpiar y ser bonito. Lo empieza a limpiar. Aleluya. Bendito el Señor. Se lo digo porque yo lo he sentido. Gloria a Dios para siempre. En cierta oportunidad estás escuchando la palabra atentamente y concentrado cuando el Señor me dice algo. Y yo la vi venir y reconocí, dije, así en mi cabeza dije, amén, Señor. Y sentí, fíjese, sentí. Igual que me dijeras, lo sentí. Gloria a Dios. Sentí que Dios me cortó algo en el corazón. Gloria a Dios para Me podó el Señor. Porque hay que estar dispuesto. Cuando usted tiene espíritu de discípulo, hermano, en la casa del Señor y está deseoso de aprender, Dios le da más gracia, conocimiento y a veces revelación de misterio el que está por delante, por amor al que está deseoso de recibir la palabra. Gloria a Dios. Deseoso de aprender. ¿Me entiende? Por eso el Señor decía y alababa al Señor, te doy gracias, Padre, por los pequeñitos, porque escondiste estas cosas de los sabios, entendidos, de hombres que tenían grandes conocimientos, y las revelaste a los niños, a los pequeñitos. ¿Por qué los niños estaban deseosos? ¿Ha visto usted la cara de niño cuando está entretenido, uy, pero si está como poniendo, como que quiere más, como que quiere más. Y cuando uno dice, ya niño, esta mañana sí va, no, quieren seguir. Que Dios nos bendiga. Amén. Hemos leído Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Es un extracto de la armadura de Dios, y Dios nos va a hablar. Esta palabra el Señor me la dio durante la semana, y es algo muy importante. Por eso le digo que usted tiene que clamar, porque esto usted y a mí nos va a hacer bien. Dios nos va a hablar de algunos misterios que están escondidos, pero nos va a hacer bien. Bendito el Señor. Dice aquí la palabra del Señor que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne. ¿Entiende? Nuestra lucha es con quién. Con huestes espirituales de maldad, principados, potestades, ¿me entiende? Huestes espirituales, si se quiere decir, ¿no es cierto?, demonios. Mire, le voy a explicar de que tanto en las huestes celestiales, de nuestro Padre Celestial, como en el bando contrario, ¿me entiende?, las huestes del infierno, Satanás, el diablo, con toda su gente ahí, ¿no es cierto?, bien y mal, están muy organizados y bien constituidos. Aquí nada es al azar. Fíjense ustedes que en el mundo han habido grandes estrategas, hombres que han estudiado el arte de la guerra para poder atacar y para poder defender. Han habido hombres, pero extraordinarios en lo que se refiere al ataque en una guerra. Empiezan venciendo batalla tras batalla, hasta ganar la guerra. Pero está el conocimiento de la estrategia, hermano querido, que hasta el estudio del terreno, el estudio del clima, se utiliza para poder saber si se ataca o no se ataca, si se espera o no se espera, si se avanza o no se avanza. ¿Me entiende? Bueno, algunos estrategas, para los que han estudiado las batallas, la Segunda o la Primera Guerra Mundial, se van a dar cuenta que la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, le jugó realmente una mala pasada a los aliados cuando fueron a atacar, y el clima les jugó adverso. Pero si los hombres hacen esto, en la parte espiritual, con mayor razón, hermano querido, hay un estudio de por medio para poder atacar o defender. ¿Me entiende? Dios le guarde y le protege a usted para que usted llegue al cielo, porque ese es el propósito. Que usted y yo lleguemos al cielo. Así que el Señor hace todo un operativo, ¿me entiende? Para que los hijos del Señor estén guardados, protegidos bajo la mano del Señor. Amén. Pero las tinieblas también hacen su seguimiento, hacen su estudio y empiezan a hacer una estrategia para contrarrestar el bien que Dios nos hace. Y de alguna forma empezar, ¿no es cierto?, a carcomer, a hacer mella, a roer los cimientos para que el cristiano se caiga de la fe. Entonces, hoy día vamos a hablar de eso. No tenemos lucha contra sangre y carne, hoy día no es una lucha, ¿no es cierto?, una batalla cuerpo a cuerpo, sino que hoy día es una batalla espiritual. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo no lleguemos al cielo, sino que nos caigamos de la gracia, nos caigamos de la fe? Esta batalla, hermano querido, se ha desarrollado desde que la luz está aquí en la tierra. Desde que el primer hombre, Adán y Eva, hombre y mujer, fueron formados aquí en la tierra, las tinieblas han hecho fuerza porque el bien no triunfa. Y usted conoce desde el episodio de Adán y Eva, ¿no es cierto?, cuando fueron expulsados del paraíso, fue la primera derrota del ser humano a manos de las tinieblas. Satanás, el diablo, que ya había caído en desgracia y fue a tentar, ¿no es cierto?, a Daniel. Pero hoy día no nos matan ni nos persiguen como los cristianos del principio. Usted entiende de que cuando el Señor Jesucristo instauró la iglesia que es la tierra y mandó a 12 hombres que fueron enviados como apóstoles, ¿qué quiere decir? Como personas que fueron a entregar su vida por una misión, sin saber si iban a volver o no. ¿Me entiende? Ese era el significado del apóstol. Apóstol, para que usted sepa, era uno de los soldados griegos, y se le daba la misión de ir a cumplir algo a costa de su propia vida. No Entonces el Señor Jesucristo toma, ¿no es cierto?, esa figura del apóstol griego y lo traslada ahora dentro de sus 12 más íntimos y le dice: ustedes van a ser los apóstoles, van a cumplir la misión de predicar el Evangelio, pero les dijo: y me serán mártires, van a dar su vida por el Evangelio. Sí, ya sabían que iban a ir a dar su vida, tal vez no iban a volver, pero iban a predicar y cumplir la misión que era predicar el Evangelio. Desde ese tiempo en adelante comenzó una batalla encarnizada, terrible, hermano querido, por el bien y el mal, porque el ser humano llegará al cielo y Satanás, el diablo, con sus tinieblas, luchando porque el ser humano cayera de la gracia. ¿Por qué esta batalla me llamó usted, mi pastor? Bueno, porque Satanás, el diablo, se vino guarda abajo, cayó de la gracia, fue expulsado del paraíso por el mal. Y de ahí se juramentó, ¿no es cierto?, hacerle la guerra ahora a la creación de Dios. ¿Entiendes? Si él no fue capaz de mantenerse en el cielo, entonces toda la creación de Dios tampoco tiene que entrar al cielo según su propio concepto. Por eso es que nos nace esta batalla. Porque él tiene celos, tiene envidia de usted y de mí. Porque él no desea que nosotros lleguemos allá a disfrutar de la gloria que estaba preparada para él. Pero esa gloria la ha preparado hoy para nosotros. Amén. Amén. Amén. Dios tiene grande bendición para nosotros en el cielo. Pero estamos en la batalla, hermano. Pues, ahí estamos, ¿me entiendes? El apóstol Pablo había cumplido 60 años y le decía a Timoteo por carta: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Aleluya. Por lo demás me espera, ¿no es cierto?, la corona de vida. Amén. Y se preparó para ser retirado de esta tierra para ir a recibir su galardón. Bendito el Señor. Y le encargó también a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe, si que estamos en medio de una batalla. Al primer siglo, Satanás, el diablo, con su estrategia fallida, empezó a matar a los cristianos. Usted, ¿no es cierto?, puede ver las películas de los circos romanos, la más famosa es Quo Vadis, que desde, ¿no es cierto?, tiempos antiguos, años 1950 en adelante, comenzaron las películas de corte cristiano, donde se mostraba, ¿no es cierto?, que los niños eran arrebatados por los leones, las mujeres, hombres, eran comidos por leones, eran muertos a espada. Y tanta persecución a los cristianos por causa de predicar una nueva doctrina, por causa de hablar de Jesucristo, el Dios encarnado. Y esto se entendía porque el Imperio Romano entendía de que el Dios de turno era el emperador. Así que no podía haber ningún Dios más fuera del emperador, ¿me entiendes? Y los cristianos eran herejes. Así que persiguieron a los cristianos a muerte. Pero no resultó la estrategia de Satanás al diablo. No le resultó la estrategia de las tinieblas. Porque mientras se perseguían a los cristianos, más se multiplicaron. Oye, Dios, por así decirlo. Huían, arrancaban y se multiplicaban, más se convertían. ¿Sabe por qué? Porque la persecución, ¿sabe lo que produce? Produce acercamiento a Dios, produce convertimiento, produce entrega, búsqueda, abandono de las cosas del mundo, porque el temor le hace huir hacia Dios. Así que las tinieblas dijeron: estamos mal, pues, chico. Estamos persiguiendo a los cristianos y mientras más perseguimos, más se multiplican. No podemos seguir persiguiendo. Así que cambiaron la estrategia para el tiempo final. Hoy día no nos persiguen. Hoy día no nos andan matando, ¿no es cierto?, al menos los países sudamericanos, porque si usted va para el África, aún matan a cristianos y los queman vivos, hermano. Esto está, ¿no es cierto?, como testimonio ahí en YouTube. Usted puede ver cómo los cristianos africanos los matan, los queman vivos, los apedrean. Y que Dios tenga misericordia, hermano. Amén. Amén. Porque en el momento de la muerte hay que ser valiente para decir: yo soy cristiano, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Pero hablemos de las iglesias hispanoamericanas, sudamericanas. Nosotros estamos aquí tranquilos, y no hay nadie que nos ponga una pistola en el pecho, un cuchillo, ¿no es cierto?, en el cuello, no vayan a cortar la cabeza por causa del Evangelio, porque hay libertad de culto. ¿Hasta qué punto es beneficio? Le voy a explicar cuál es el problema. El problema es que como nadie nos persigue, hay poca búsqueda. Como nadie nos pone una pistola en el pecho, hay poca oración. Así que ¿cuál es la estrategia del diablo? La estrategia de la tiniebla es ahora al revés. La lucha viene por la parte espiritual, hermano mío. Creo que hasta el momento va entendiendo lo que estamos hablando, ¿no? Si alguien se pierde, me dice, no, no entendí. La lucha hoy día pasa por la parte espiritual. Usted y yo tenemos lucha espiritual. De alguna forma, las tinieblas tratan de levantar una cortina para que usted y yo no veamos, ¿no es cierto?, el trasfondo de las cosas que están pasando, pero la idea es interrumpir, es estorbar, es entorpecer el caminar del cristiano. Hay ejemplos en la palabra de Dios para que usted y yo podamos entender, ¿entiende? Por ejemplo, cuando usted quiere orar al Señor, quiere buscar a Dios, tiene luchas espirituales. Amén. Porque la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano, pero que no se sabe usar. Pasa una pistola a un niño, la muerte del niño, aunque sea de juguete, lo que hace es esto, dispara, ¿no es cierto?, dispara. Porque sabe que el arma se usa así, lo ve en televisión, ¿no es cierto?, lo ve en los dibujos animados. Pero dígale al niño, ora, no tiene idea lo que es orar porque no sabe. Lo mismo pasa con el cristiano. A veces no sabe usar lo que tiene, que es un arma poderosa, la oración. Cuando usted quiere orar, las tinieblas se levantan y hacen lucha para que usted no se comunique con su Padre Celestial. Cuando la persona se encanta y dice voy a orar y no se prepara para orar, le suena el teléfono a alguien que nunca le ha llamado en su vida, le llama. La vecina lo viene a molestar. El marido necesita, o la esposa necesita conversar justo con él. En ese momento, justo los niños tienen hambre. Oye, le pasa de todo, porque ¿cuál es el trasfondo? Que usted se olvide que iba a orar. Que usted se olvide que tenía un deseo de buscar a Dios en una oración profunda. Y a veces no consigue, fíjese. El niño que molesta, el vecino que llama, a veces no consigue. Se le olvida que va a orar y se le olvida. Y perdió algo importante, porque la oración le hace mal a las tinieblas. Cuando usted ora, las tinieblas empiezan a temblar. ¡Aleluya! Porque saben que eso les hace daño, les debilita. Esto es irónico, pero realmente la oración debilita las tinieblas. O sea que ellos impiden de todas maneras que usted ore, impiden que usted busque a Dios. Si usted quiere consagrarse a Dios, es mayor que una oración. Porque oración es comunicarse con el Señor. Usted puede darle gracias, o puede pedirle algo, o puede adorar a Dios en oración. Pero consagrarse aún es mayor. Es buscarle más detenidamente, es dedicar tiempo, es dedicar un cierto espacio, hacerse una agenda para buscar a Dios. Porque la idea es que Dios le vaya limpiando y santificando. Si usted tiene deseo de consagrarse, mayor lucha va a tener. Ahora, ¿cómo es la lucha? ¿De qué forma tiene lucha? Le decía yo de que le van a molestar por todos lados para poder, ¿no es cierto?, orar. ¿Cómo tiene que hacerlo usted para orar? Tiene que ser inteligente y sabio. Vaya donde su esposo, donde su esposa, y dígale, sin vergüenza, mijito, voy a orar. Por favor, no me moleste porque voy a estar en tal habitación orando. Y con eso usted ya evita que alguien lo vaya a molestar. Y le dice, ¿no es cierto?, que nadie me vaya a molestar porque voy a estar orando. Y con eso usted llega a la habitación, apaga su celular, lo pone en volumen bajo, ¿me entiende? Y como ya avisó, no hay por dónde. Las tinieblas no van a tener cómo molestarle, porque avisó a todo el mundo que usted va a orar. Y por eso se recuerda, mijo. Con eso usted busca a Dios tranquilito. ¿Ve? Nadie lo molesta. Y va a ganar en la vida espiritual. Si usted se quiere consagrar a Dios, le va a pasar el mismo fenómeno que le pasa todos los días domingos a este tío, se ha dado cuenta. Justo cuando él abre la reunión, un poquito antes, unos 15 minutos antes, 20 minutos antes, le llega la visita. ¡Oh! ¡Tanto tiempo que no te vi! Y que lo que hace el hermano es atiende la visita y se perdió la reunión. O si no, le viene un cierto dolor de espalda. O si no, no siento que viene la asiática. O si no, no siento que le duele el cuello, le empieza a doler la cabeza. Típico, pues, hermano. Como el hermano no siente corazón de abuelita, o es débil en la fe, o se queda por la visita, o se queda en la casa, no siento por la enfermedad. No se da cuenta que hay un ataque espiritual para dejarlo en la casa, hermano. Ayúdame, Señor. No se da cuenta. Pero el hombre y la mujer que ha entendido saben, no siento que las tinieblas están haciendo algo por dejarlo en la casa, porque hay una bendición importante que viene a buscar a la casa. Pero lo hacen en forma sutil, para que no se den cuenta. Para que el cristiano diga, no, o sea, sabes que realmente estoy cansado, toda la semana no voy a quedar en la casa, mejor dice. Y pierde. ataque leve y sencillo, ¿verdad? Pero si usted se empieza a consagrar, que ya es mayor, ¿no es cierto? Palabras mayores, y empieza a apartar tiempo para buscar a Dios, oiga, le van a venir luchas peores. ¿Qué le va a pasar el dolor de cabeza? ¿Qué le va a empezar a doler la espalda y no se va a poder mover? Va a tener que estar acostado. ¿Qué le va a dar, no es cierto? El mareo, el vértigo y un montón de cosas. La ciática, el dolor de hueso, la artritis, de todo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas evitan que usted se aparte para orar y se arrodille. Las tinieblas evitan, no, que también se puede haber acostado, sí, está bien, pero no es la misma consagración, o perdón, la misma concentración que estar apartado, arrodillado en un tiempo que usted sabe que está dedicándoselo a Dios. Amén. Si usted está acostado, la mente va para allá, para todas partes, puede orar, pero se distrae. Entiende más fácilmente. Entonces la idea es que usted no se postre delante de su Dios, y por eso es que le viene todas las luchas. Entonces dice cristiano, mientras más busco a Dios, más lucha. No, me acerco una cuestión más. Y pierde la bendición. Es como el fenómeno que le pasa al hermano nuevo. El hermano nuevo también recibe lucha. Está recién caminando y le vienen todos los problemas. Le atacan en el trabajo, tiene problemas con los vecinos, tiene problemas con la familia, todo el mundo lo critica. Al final dice, ah, mira, ahora que estoy yendo a la iglesia, tengo problemas, no mal, ¿qué es eso? Y perdió la bendición. Las tinieblas ganaron, cumplieron su propósito. ¿Se da cuenta? Tenemos luchas, sí, pero es una lucha imperceptible. Solamente los entendidos que buscan a Dios se dan cuenta que están siendo atacados por las tinieblas. Usted tiene que ser sabio, hermano mío. Contamos días atrás que cuando Daniel, ¿no es cierto?, se arrodilló a orar y a buscar a Dios para recibir una respuesta en cuanto al pueblo de Israel. Estaban cumpliéndose los 70 años de cautiverio, cuando Israel, ¿no es cierto?, había sido sacado de Israel y había sido transportado hacia Babilonia. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, por mano, pero ahora estamos hablando de Irán e Irak. Porque Babilonia, ¿no es cierto?, quedaba en la frontera de Irán e Irak, ¿no es cierto? Bueno, perdón, ahí me equivoqué. Babilonia estaba en Irak. La tierra de Sinar estaba en la frontera entre Irán e Irak. Y Babilonia, como estaba en Irak, eran hartos kilómetros, casi y tantos kilómetros, 1200, si no me mal no recuerdo. Así que jóvenes y hombres fuertes fueron sacados desde Israel hasta Babilonia. Y ya se cumplía el tiempo, en el libro de Jeremías había dicho y profetizado que 70 años Israel iba a estar en cautiverio en Babilonia, y ya se cumplían los 70 años, y Daniel clama a Dios, pide a Dios respuesta, y la respuesta viene inmediatamente. Pero como decíamos en otra reunión, que usted se acuerda seguramente, vino una lucha, ¿no es cierto?, pero terrible en el cielo, y el mismo príncipe o ángel caído que estaba sentado ahí en Persia y que estaba gobernando toda esa región, impidió que Miguel, ¿no es cierto?, y Gabriel juntos vinieran, ¿no es cierto?, a dejar el mensaje a Daniel. Así que fueron repelidos en el aire, y las tinieblas no dejaron entrar a Miguel, Gabriel y todos los demás ángeles, y hubo una batalla de 3 semanas, hermano. Una batalla de 3 semanas, hermano. Así que, ¿qué pasó? Después de 3 semanas, aún no terminaba la batalla, y Gabriel pasa de alguna forma y llega donde Daniel y le dice, mira, tuvimos una batalla de 3 semanas. Cuando tú te dispusiste en tu corazón a orar, inmediatamente nuestro Dios mandó la respuesta. Pero el príncipe de Pérez y todas sus tinieblas ahí impidieron que llegara la respuesta. Y después de eso salieron nuevamente porque tenían que volver a luchar, hermano. Oiga, fue una batalla terrible. Pero muchas veces pasa con usted y usted no se da cuenta. Está orando, está clamando, está pidiendo y no llega la respuesta, y puede ser que haya una lucha. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Decir, ah, Dios no responde. No, hermano querido. Siga orando aún, pero redoble su oración pensando que a lo mejor puede haber una respuesta hermosa de una bendición, y las tinieblas están haciendo fuerza para que nos llegue. ¿Se da cuenta? Ahí hay un ejemplo de lucha espiritual. Eso pasa con la oración. Cuando usted predica el Evangelio, por ejemplo, Si usted quiere predicar el Evangelio a alguien, le aseguro que las tinieblas van a hacer fuerza porque su predicación no llegue al lugar, no cierto, de destino. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue a predicar, no cierto, a muchos lugares de Europa, a todo el mundo conocido. Llegó, no cierto, a Macedonia, pasó, no cierto, también por Turquía, después pasó por Grecia. Donde pasaba no había venido, tenía lucha. Llegó a un lugar llamado Iconio, que estaba al lado de un lugar llamado Listra. Llegó a Iconio, predicó el Evangelio y llegaron los judíos intolerantes a decir de que estos eran hombres que estaban predicando otra doctrina y que estaban negando la ley de Moisés. Oiga, lo agarraron a peñascaso, a pura piedra los corrieron. Y se fue de ahí. Llegaron a Listra. Cuando llegaron a Listra, ¿saben lo que pasó? Mire, escuche y ponga atención. Había un hombre cojo de nacimiento. Y el apóstol Pablo pensó y dijo, este de nosotros, si el Señor nos sabe, tenemos las puertas abiertas para predicar. Y lo miró y le dijo, lo quedó mirando, le dijo, ¿qué le pasaba? Le explicó que era ciego de nacimiento y le dijo, ponte derecho sobre tus pies en el nombre del Señor Jesucristo. Y el hombre pega un salto y queda parado, hermano. Un milagro en ese momento. Oiga, pero fue de tal revuelo el milagro que Dios hizo ahí, que a Bernabé le decían Júpiter, y a Pablo le decían Mercurio. Dios es, usted entiende, Dios es griego en medio y lo levantaron en alta, y Dios es en medio de nosotros. Y el apóstol Pablo le dio toda la escena, suélteme, se bajó ahí y se bajó los vestidos, el señal de repudio, ¿no es cierto? Y se bajó los vestidos y dijo, no, dijo, somos hombres igual que ustedes. Nosotros no hacemos milagros, es Jesucristo el Señor el que hace milagros. Y como que se vieron calmando un poco, pero no entendían nada, y seguían alabando y hacían sacrificio en honor a Pablo y a Bernabé, Júpiter y Mercurio. Oiga, terrible, hermano. Las tinieblas de alguna forma tenían que meterse y turbar la bendición. Después, ¿no es cierto?, llegaron los mismos judíos que subieron del revuelo, que estaban en Iconio y llegaron a la lista, diciéndole que estos hombres eran hombres falsos, y que la gente, oiga, no entienda las cosas de Dios. Le creyeron a estos hombres que eran falsos, y ahora después que los tenían en alta, los agarraron a piedrazos, hermano. Sembraron al apóstol Pablo, lo dejaron debajo de un montón de piedras. Quedó como muerto, y Bernabé, Silas, Lucas, miraron a Pablo y dijeron, hasta aquí no llegamos, lo mataron. Al rato reacciona Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol, sale debajo del montón de piedra, hermano, porque lo había lapidado en piedra, señal, ¿no es cierto?, de que estaba haciendo algo indebido el apóstol Pablo, estaba predicando el Evangelio. Y se fueron de aquel lugar a predicar el Evangelio a otro lado. Gloria a Dios para siempre. ¡Qué lucha, hermano! Gloria a Dios. En esta oportunidad, las tinieblas influenciaron a las personas para irse en contra de los predicadores del Evangelio. ¿Se van dando cuenta cómo ha funcionado esto? Y la oración, ¿no es cierto?, es lucha espiritual. Pero cuando se trata de predicar el Evangelio, le vienen luchas físicas, ataques físicos. Las tinieblas empiezan, ¿no es cierto?, a, ¿cómo le podría decir?, influenciar, es la única palabra que se me ocurre. Empiezan a influenciar, le empiezan a convencer, ¿cierto?, hay que atarrarlo a primer caso, no sea que nos vayan a engañar. Están recibiendo la verdad, pero la gente empieza a pensar de que realmente nos están engañando. Las personas somos tan desconfiadas que cuando alguien, ¿no es cierto?, le dice a usted, no, si eso puede ser mentira, usted y yo a lo mejor al tiro lo creen, porque somos desconfiados. Así que tuvieron tremenda lucha espiritual y los apedrearon frente a todos los que habían visto el milagro anterior. Así que cuando usted quiera predicar el Evangelio, tienen lucha, pero claro que tienen lucha. Tienen lucha. Me acuerdo cuando llegamos a Quirimarí, la primera vez fuimos con mi esposa y andaba en el vehículo y llegamos allá a predicar el Evangelio en Quirimarí ahí. Sentíamos que Dios estaba con nosotros. Cuando llega corriendo una persona, no, aquí no pueden predicar, aquí no se puede predicar. ¿Por qué? Le dije, ¿qué pasó? No, dijo, yo estoy predicando aquí desde hace años, dijo, también soy pastor evangélico y nadie escucha la predicación. Aquí no se puede predicar, hay que irse de este lugar. Oye, le dije yo, pero el problema está de que nosotros venimos en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Que si Dios viene con nosotros, esta gente se va a convertir. Amén. No, aquí no se puede brincar, lo siento mucho, dije yo, pero estoy viendo de que Satanás, el diablo, que está metido en usted. Se lo dije así suavemente, pero no, nadie me escuchó porque se lo dije a él nomás. Se lo dije a él nomás. Y me quedo mirando así. Y sabe que no entendió. Se lo dije a él, pero calladito. Para no avergonzarlo, pero no entendió. ¿Por qué? Porque estaba siendo instrumento en las manos de Satanás. ¿Sabe usted, hermano? Mire, aquí le voy a decir algo y por favor ponga atención. ¿Le gustaría a usted ser usado por el Señor para predicar el Evangelio, para hablar el Evangelio y que la gente se convirtiera? Extraordinario, ¿no es cierto? Ser instrumento en las manos del Señor. O si no, ir, ¿no es cierto?, hablar con el vecino y que se cayera, ¿no es cierto?, pero abriera el corazón y se convirtiera inmediatamente. Extraordinario, porque instrumento en las manos del Señor. ¿No es cierto? O a lo mejor dentro de su vida espiritual Dios le da el ministerio de orar y ora y Dios hace milagros a través de su oración y a lo mejor nadie sabe, pero también es un ministerio espiritual. Amén. Es lindo ser instrumento en las manos del Señor, pero si usted se descuida de la gracia puede llegar a ser instrumento en las manos de Satanás y del diablo, hermano. A ver, mi pastor, ¿cómo eso? Mire, se lo voy a explicar. Cuando trabajamos para el Señor, Dios nos usa como instrumento, pero uno sabe que la gloria es para el Señor. Amén. Siempre la gloria es para el Señor. Amén. Pero también podríamos llegar a ser instrumento en la mano de Satanás, del diablo, si nos prestamos, ¿me entiende?, para todo lo que es contrario a la luz, a las cosas de Dios. Si usted se pone del lado de los que critican al apóstol porque predica el Evangelio, se pone del lado de las tinieblas. ¿Me entiende? Si usted ora y ayuda, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo a predicar el Evangelio, estaba al lado de Dios. Pero ¿qué pasó con esos judíos que dijeron que eran mentirosos y arengaron a la gente y le dijeron que le tiraban piedra? Era el instrumento de las manos de Satanás, el diablo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado, hermano querido. Si usted, por ejemplo, se descuida y empieza, ¿no es cierto?, a darle lugar a la duda. Empieza a darle lugar, ¿no es cierto?, a la lengua. Y empieza a hablar mal, ¿no es cierto?, de su hermano. Empieza a hablar mal de la obra de Dios. Empieza a hablar del pastor. ¿Sabe lo que está haciendo? Se está poniendo en la obra de Dios. Es instrumento en las manos de Satanás para destruir la obra de Dios, hermano. Eso hay que tener cuidado en este evangelio. Hay que tener cuidado. Y esas personas que se prestan en las manos de Satanás son ataques espirituales para la iglesia de Cristo. O sea, no solamente usted puede sufrir ataques de parte de las tinieblas, puede sufrir ataques de los mismos hermanos en Cristo que están descuidados de la gracia. ¿Me entiende? Ejemplo, esto es bíblico, mi pastor, pero claro que es bíblico. El Señor Jesucristo tenía que entrar a Jerusalén y tenía que entrar en un burrito, un pollino, es decir, que es un burrito nuevo, y tenía que entrar y la gente con palmas le iba a hacer como un caminito, ¿no es cierto?, donde iba a entrar y le iban a decir, Osana, bendito el Señor. Eso iba a ser un día y a la semana siguiente lo iban a crucificar. Entonces, Pedro, ¿no es cierto?, que sabía eso, se preocupó y le fue a decir, Señor, maestro, ¿no te da cuidado de que vas a tener que entrar y te van a recibir y después te van a matar? ¿Por qué no nos vamos mejor para otra parte? No sea que esta gente te mate de verdad. Y el Señor lo miró y dijo, apártate de mí, Satanás. Aleluya. ¿Por qué Pedro se había prestado a las manos a Satanás? Y fue la boca de Satanás, el diablo, para decirle, ándate mejor, porque te van a matar. ¿Se da cuenta? Pedro fue instrumento en las manos de Satanás. El Señor sufrió un ataque satánico en ese momento. De las tinieblas, lucha contra sangre y carne. Ahí había una persona, alguien que se personificó. Las tinieblas tomaron forma en la boca y en el cuerpo de Pedro, porque Pedro estaba vacío en ese momento de la gracia de Dios, no había orado. No es que cuando se le decía, ayúdame a orar, él se ponía a dormir. Así que, y nos pasa, a todos nos pasa, a todos nos descuidamos de repente la oración. Por eso que a veces podemos ser instrumentos en las manos de Dios y podemos ser aporte para el Evangelio, y otras veces, si nos descuidamos, podemos ser a lo mejor instrumentos en las manos del diablo y vamos a entorpecer la obra de Dios. Ayúdanos. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso te busca Dios de corazón con toda su alma. Cuando la familia le empieza a poner problemas, hermano querido, son ataques espirituales que que tratan de que usted no camine más en el Evangelio. Ahora te volviste canuto. ¿Cómo se te ocurre? Te volviste el loco. Ahora sigue teniendo la iglesia. No, y después te hace la vida imposible. Así es. Y le dicen un montón de cosas porque Satanás, el diablo que está ahí detrás, es un ataque de las tinieblas para que usted desista. No ve que dice, eso está en la Biblia, pero claro, hermano querido. No ve que dice que el sembrador salió a sembrar. Y una parte cayó entre espinos y empezó a crecer. Y los espinos ahogaron la plantita y murió. Y el Señor explicó, esos espinos eran las personas, ¿no es cierto?, que empezaron a criticarla y a hablar mal. Así que al final, como no tenía suficiente fe, se desvió de sembrar. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Así que, hermano querido, estamos en una lucha terrible, pero usted tiene que ser sabio. No desmaye, siga adelante. Clame a Dios, pídale a Dios fortaleza. Porque nuestra lucha es terrible. Incluso aquí cuando estamos en la casa del Señor. Usted no se da cuenta, pero el pastor tiene lucha. Si usted no clama, es grande la lucha. Yo tendría que pararme de cabeza aquí, caminar de mano para que usted no se quede dormido. Tendría que correr para allá, correr para acá para que usted no se quede dormido. Porque aquí mismo la lucha es fuerte, hermano. Y mira, el diablo le empieza a poner sueño. Y el hermano se me queda sueño porque el pastor habla despacito, porque el pastor es tranquilito. Hay que ponerse a gritar para que el hermano despierte, hermano. Porque está descuidado de clamar. Me habla usted de que usted despierta con el viento cuando se moja la carita, despierta, ¿no es cierto? Yo se lo digo porque como pastor he tenido mucha experiencia en todas estas cosas. Una vez, quien conoce la catedral evangélica allá en Santiago se dará cuenta de que el coro queda justo al lado de la ventana. Tremendo ventanal que usted abre y le llega el chorrón de viento ahí. Entonces yo me ponía al lado de la ventana, hermano, aquí estaba la ventana, y yo me ponía aquí bien afirmado y le decía, iba firmeme, no me voy a caer. Y abría las ventanas porque yo les decía, mira, seguro que hoy día me voy a quedar dormido porque el domingo pasado me quedé dormido. Y con el viento voy a despertar y no voy a quedar dormido. ¿Sabe que me quedaba dormido y los hermanos no me despertaban, hermano? Me perdía toda la palabra. Estuve un mes, hermano, durmiendo al lado de la ventana durante la palabra y no podía despertar, hermano. Por más que clamaba, me levantaba, me echaba agua, iba al baño, me sentaba y me levantaba y daba gloria a Dios y me sentaba y me volvía a quedar dormido. Terrible lucha, hermano. Amén. Y que ninguno me despertaba. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén. Me perdía toda la palabra, hermano querido, porque tenía luchas espirituales. Y así pasa en la iglesia, a veces el hermano piensa de que no, es porque estoy cansado, dice que Dios sueño. No, hermano, así es la lucha espiritual, que las tinieblas no quieren que usted escuche la palabra. Gloria a Dios. Porque hay bendición de Dios para su amén, vida. Amén, amén. Tiene que estar clamando, hermano querido. Que Dios nos ayude, hermano querido. Gloria a Dios. Así que no es lucha hoy día, no nos persiguen, no. Pero la lucha es evidente, hermano querido. Por eso es que tenemos que estar atentos siempre en todo orden de cosas. Usted ore, como le decía, hermano Claudio, y las gracias. Usted ore por sus pastores, así como sus pastores oran por usted. Porque en esta batalla, si no hay oración, vamos a sucumbir, hermano. Que Dios nos ayude, hermano querido. Pero la oración es muy importante. Usted ponga manos a la obra y sirva a Dios de corazón y sirva. Cuidado con la duda. Dos espías, Israel. Dios le dijo a Israel, van a entrar a la tierra prometida y Dios, yo le voy a bendecir con toda esa tierra que es para ustedes, tierra donde fluye leche y miel. Mandaron dos espías, uno de cada tribu, y cuando fueron allá, habiendo tenido promesa de Dios, hermano, sabe que encontraron panales de miel en el suelo, en la tierra, hermano, le fluía la leche y la miel desde el mismo suelo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Las uvas, hermano, traían un racimo de uvas en un palo y dos personas lo cargaban en hombro porque eran tan grandes las uvas, hermano. Aleluya. Porque en aquella tierra venían gigantes y todo lo que tenían, ¿me entiendes?, estaba prácticamente con problemas genéticos. Así que las frutas, todo era más grande. Las verduras, todo era más grande porque tenían problemas genéticos en aquella ciudad. Pero cuando fueron los dos espías, claro, volvieron con las frutas, volvieron, ¿no es cierto?, con las noticias de que era una tierra fértil, había leche y miel. Josué, ¿no es cierto?, y Caleb llegaron diciendo, no, ha sido una tierra de mucha bendición. Pero los otros 10 espías, ¿saben cuál fue el discurso? No, dijeron, ¿cómo Jehová nos manda a esta tierra? Si allá hay gigantes. Si nosotros parecíamos langosta al lado de los gigantes. vamos a ir a pelear y nos van a comer como a pan. ¿Cómo Dios se le ocurrió mandarnos a aquella ciudad donde nos van a hacer pedazos, donde nos van a eliminar? Gloria a Dios para siempre. Llegó la duda a su corazón y el pueblo empezó a ponerse nervioso. No puede ser, pero ¿cómo entonces Jehová nos mandó esto? Y Caleb se paró enfurecido y dijo: no, dijo, si Dios está con nosotros, vamos a vencer. Amén. Y nosotros nos vamos a comer como a pan a ellos. Lo empezó a alentar, porque ¿sabe cuál fue el ataque? ¿No se dio cuenta? La duda, mi hermano. La duda. O sea que si la situación está adversa, a pesar de que Dios le dice que lo va a bendecir, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a echar a morir? ¿Se va a temporalizar? No, porque Dios no miente, hermano. Cuando Dios le diga a usted que le va a decir, porque Dios lo puede hacer. Aquí, yo me acuerdo, aquí estaba, bueno, estaba ahí abajo, hermano, porque si usted se da cuenta, entiende que en esa muralla continúa y llegaba hasta aquí, mira, hasta aquí llega el templo, ese era el templo, ahí para allá, y ahí para allá, ese era el templo antes, ¿me entiende? Lo que es madera, ese era el templo. Esto no existía antes, hermano, el templo era pequeñito, y ahí, ¿no es cierto?, estaba el púlpito. Y yo me recuerdo, hermano querido, un día 2 de junio, el año, tiene que ser el año 95. Aquí, ¿no es cierto?, estábamos todos y el Señor tomó, ¿no es cierto?, nuestro pastor en aquel tiempo y dijo: mire, tome esta fecha, dijo, porque hay que tener fe. Tome esta fecha, dijo. Todo lo que usted le pida a Dios en este día, Dios se lo va a responder. Amén, amén. Y yo dije: tengo una petición. Amén, Señor, dije, yo la tomé. ¿Sabe cuál era mi petición? Aprender a tocar guitarra. Gloria a Dios para siempre. Y usted mira, miren lo que le pidió, le pidió. ¿Qué es? No, es que lo que pasa es que hace 12 años, había llevado 12 años tratando de aprender guitarra, pero cerrado de mollerna. Tengo un tío que hacía, oye, pero se paseaba por la guitarra, me decía, pero toma aquí, aprende estas notas. Y yo, como no entendía, me decía, como, cuando yo era niño, me decían, el pelado, me pegaba una galleta, pero pelado, te estoy enseñando, no entendí ni una cuestión. Y yo decía, pero entiendo. Pero cómo, pelado, me decía, no entendí, si tan re fácil. Y yo decía, no entiendo. 12 años tratando de aprender y nunca pude aprender a tocar guitarra. Pero ese día, como yo le dije: Señor, quiero aprender a tocar guitarra, ahí en el barrio, ¿no es cierto?, las hermanas, ahí vivía yo en un casino pequeñito. Esa era la caseta donde vivía el guardatempo. Y ahí me fui, me vine a buscar una guitarra, aquí el coro, no estaba el coro ahí, ¿no es cierto?, estaba el coro, y me fui para allá para adentro. Ya el Señor le dije: enséñame a tocar guitarra. Y Dios, ¿no es cierto?, en ese momento me abrió una ventanita, mire, escuche, aquí se me abrió una ventanita. Gloria a Dios. Y yo vi, ¿no es cierto?, hasta la luz vi que se me abrió una ventanita. Y cuando se me abrió la ventanita, pesqué la guitarra, vine a buscar un himnario, vine con la carpeta y me puse a tocar y a cantar. Y entendía todas las notas. Y sabía la gloria después, y sabía tocar, y sabía cantar. Porque no hay nada imposible para el Señor. Hasta el más cerrado de mollera, Dios lo bendice. Bendito el Señor. Así que tiene que tener fe cuando el Señor dice que le va a bendecir. No lo tendrá poder el Señor. No, claro que tiene poder el Señor. Dos veces lo he visto en mi vida, que Dios me ha abierto esa mollerita para poder entender. Porque Dios es bueno. Tenemos lucha contra sangre y carne. Dios va a bendecir esta iglesia. Amén. Porque Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Acuérdese, hijo querido. Esta iglesia que empezó pequeñita ahí, hoy día va aquí. Acuérdese, hijo querido, que esta iglesia va a ser aún más grande. Amén. Y va a tener mucha más gente, hermano querido. Y ya no va a haber dos o tres vehículos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted va a llegar a un una feria artesanal que ahora está cerradita, ¿no es cierto? La que está ahí en Florida, hermano. No estaba esa feria artesanal, había una banquita ahí. Y me senté frente al mar. Y le dije, Señor, ¿qué será de mí, Señor? ¿Me iré a casar algún día? ¿Me irás a dar esposa, hijo, casa? Porque no tengo ni uno, Señor. Aleluya, el cordero que vive, rey. ¿Qué le parece? Y el Señor me bendice. Bendito rey, Señor, amén. Me mostró a mi esposa en un sueño y me dijo, cásate con ella. Esa es la mujer que te conviene. Me la mostró a mi esposa en un sueño. Así que me dio esposa, me dio hijo, una casa para poder vivir, un vehículo para poder transportar, porque tiene un vehículo nuevo, como no es necesidad. Y usted me preguntará, ¿y me podrá bendecir a Dios? Amén. Por supuesto que le puede bendecir. Amén. Amén. Esta iglesia el Señor me la ha mostrado llena. Llena de juventud. Llena de hermanos. Dios en un sueño un día me transportó para allá, para la esquina. En un sueño, yo iba para allá, me transportó. Y llegué a la esquina ahí vestido de, así como estoy ahora, de pastor. Y venía un punto de juventud dando la vuelta. Pero no sé cuánta juventud, una cantidad enorme de jóvenes que yo conocía de aquel lado. Y venían con templo y corbata, y venían marchando, y un poder venía con ellos. Y se movía el poder de Dios, y yo los estaba mirando. Algunos los conocí, unos me miraban. Oiga, pero yo decía, pero Dios lo que nos va a dar el Señor. Así va a ser. Dios le va a bendecir. ¿Por qué Dios le enseña a ustedes que tiene que estar atento, orar y cuidarse de esta lucha espiritual? Porque usted va a tener que usar al Señor para enseñarle a esa juventud, a esos hermanos, a esos ancianos que van a llegar. Usted tiene que ser el hombre y la mujer sabia que tiene que practicar el Evangelio, tiene que buscar a Dios, porque usted va a ser instrumento para enseñar. No se lo va a dejar todo al pastor. Usted va a ser instrumento en la mano del Señor. Pero tiene que cuidarse, hijo querido, de estas tinieblas, que lo único que buscan es hacerle perder bendición, entorpecerlo, hacerlo amargarse. No, hijo querido, Dios tiene bendición para usted. Así que tiene que estar contento. Esfuérzese, hijo querido. Yo echaba de menos y ellos de menos. ¿Me entiende? Que los hermanos busquen la oración al Señor. Porque antiguamente, cuando yo llegué a esta iglesia, estoy en el año 95. Había un grupito de como 10 hermanos que oraban. Y aquí se veían muchos milagros, hermano. Dios respondía, daba muchas respuestas de sanidades a través de la oración. Y llegaban a cierto papelito. La persona tanto decía, da gracias a Dios porque el Señor le sanó. Y todos glorificábamos al Señor. Porque éramos poquitos, pero había, ¿no es cierto?, como era como un cuerpo de oración, pero que era invisible. Nadie le había dicho, hermano, ore, ore, ore. Todos se dispusieron a buscar a Dios. Gloria a Dios para siempre. Así que espero que Dios derrame ese mismo deseo sobre esta iglesia. Deseo de buscarle, de consagrarse, de orar. Para que veamos la gloria del Señor. Amén. Amén. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén. Si tiene lucha, lo mejor que puede hacer es arrodillarse y orar. Y con esto, mire, voy a terminar con esto. Esto le va a ser bien a usted. Estando en mi servicio militar, estoy hablando ya, ¿de hace cuánto, señor? ¿Soy joven, hermano? ¿Hace cómo no? Estaba en mi servicio militar y me daban vacaciones, porque allá no dan vacaciones, pero el Señor me dijo, te voy a mandar a predicar a Punta Arenas. Y fui un día 28 de septiembre a predicar, y el día 28 de septiembre del próximo año me dicen, usted se va, ¿no es cierto?, a hacer guardia a un lugar que se llama Bahía Mansa. Yo no tenía idea que eran vacaciones. Vieron vacaciones 2 semanas. Gloria a Dios para siempre. Y yo dije, bueno, si estoy trabajando a Dios, si no me da vacaciones. Y me dieron vacaciones 2 semanas. Pero Dios me dio una experiencia extraordinaria. Escuche, ponga atención. Llegamos allá y empecé a debilitarme físicamente. Sentía que tenía lucha. Claro, efectivamente las tinieblas empezaron a combatirme. Empezaron a traerme pensamientos obscenos, pensamientos vanos y deseos en el cuerpo. No ves que el apóstol Pedro le decía a la iglesia, evita, ¿no es cierto?, que los deseos carnales que combaten en tu cuerpo, evítalos y lucha contra estas cosas. Entonces yo, estando en el servicio militar, rogaba a Dios misericordia porque me venían pensamientos, me venían cosas, y yo clamaba y pedía a Dios misericordia. Ayúdame, Señor, yo quiero servirte, quiero agradarte, pero era imposible. La lucha era cada vez mayor. pasó el día hasta en la noche orar, ese durmiendo, oraba a Dios. Y clamaba mientras dormía, clamaba y pedía, oraba toda la noche y me decían algunos compañeros, oye, ¿oraste toda la noche? No, si me estaba durmiendo. Pero es que tú estabas orando, yo estaba durmiendo. Claro, yo oraba, ¿me entiendes? Porque estaba tan preocupado, oraba durmiendo incluso. Y estuve 3 días con lucha espiritual, 3 días con lucha espiritual y ya estaba tan débil, hermano. Ponga atención en esto, era tan la debilidad, hermano querido, que al tercer día del Señor dije, yo, Señor, no puedo más. Voy a caer, si sigo así no voy a poder luchar más. No quiero tener malos pensamientos, no quiero tener malos deseos, quiero agradarte, no quiero hablar mal de ti, quiero glorificar tu nombre, ayúdame, Señor. Y el Señor me trae a la memoria algo, que cuando uno está en debilidad tiene que glorificar a Dios, fruto de alabanza. Y me arrodillé y en vez de pedir a Dios que me fortaleciera para poder vencer, ¿sabe lo que hice? Me arrodillé y le dije, Señor, en este momento no voy a hablar, sino que voy a glorificar y engrandecer tu nombre. Y me paré y empecé a alabar al Señor. Y empecé a decir, gloria al que vive para siempre. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres el que me fortalece, el que me da la fuerza para levantarme. Tú eres el que me libra y me guarda. Bendito es Jesucristo. Y estaba glorificando al Señor. Cuando de repente mira al cielo y vino un fuego, hermano mío, como una bola de fuego, un poder que me inundó, hermano mío. Me encendió completamente y se fue la debilidad. Parecía gigante lo que vino. Cuando esté en la luz, glorifica a su Dios con toda su fuerza. Y le aseguro que Dios lo va a levantar. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde y para el Señor, honra y gloria para siempre. Por lo que hemos escuchado, nos vamos a poner de pie y vamos a glorificar al Señor. Amén. ¡Gloria!